La Internacional Sonora. La Internacional Sonora. La sección mensual donde conectamos con voces de resistencia global. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una nueva edición de La Internacional Sonora, el programa de actualidad global del Salto Radio, el programa donde tocamos temas como derechos humanos, refugio, conflicto y paz, fronteras, migraciones, racismo, antirracismo y resistencia. Y bueno, vamos con la número 23, esta vez vamos con Rusia. Vamos a darle una mirada distinta de la que se le suele dar en los medios de comunicación y de la que también en La Internacional Sonora hemos hecho con respecto a Rusia. Hemos hablado de la guerra, de lo que ha sucedido en la invasión, la ocupación de Ucrania, de todas las personas defensoras de derechos humanos, activistas, militantes que han tenido que huir del país, que se han tenido que refugiar por la persecución que se ha establecido y que ha impuesto el régimen de Putin. Pero esta vez vamos a ir un poco más allá y vamos a hablar desde un ángulo distinto. Vamos a ver a Rusia como un imperio colonizador, como lo que siempre ha sido desde su creación y por las distintas etapas históricas hasta el día de hoy. Vamos a hablar también de su relación colonizadora e imperialista con su población, con los pueblos de las antiguas repúblicas exsoviéticas, pero también con los pueblos originarios y con las distintas repúblicas autónomas que hay dentro del Estado ruso actual. Por eso y para ello vamos a escuchar las voces de tres activistas de Rusia sobre el tema de la identidad de los pueblos originarios, sus culturas, su lengua, su historia, la lucha por preservar su identidad, la lucha anticolonialista y antiimperialista dentro del Estado ruso. Empezaremos con Leda Garina. Ella es activista, defensora de derechos humanos y feminista rusa. Ella tuvo que salir del país, tuvo que huir en 2022 por la persecución a las organizaciones antimilitaristas y su relación con ellas. Ella actualmente es una de las autoras del canal Los Dientes del Dragón, de contenido anticolonialista, que explica cómo el Estado ruso durante siglos ha ido borrando la parte que no le convenía de su historia imperialista. Seguiremos después con Semión Kochkin, el ex creador del movimiento Chubasia Indignada. Él también tuvo que huir de Rusia por pronunciarse en contra de la guerra y fue perseguido por los servicios especiales rusos, así como acusado como agente extranjero y extremista. Él nos contará sobre la lucha del pueblo chubasio por el derecho a su identidad, a su lengua y a su cultura como un ejemplo de uno de los pueblos que actualmente están dentro del Estado ruso luchando por su identidad. Para terminar, nos dará su testimonio de resistencia un artista y etnoactivista de Bashkortostán que nos ha pedido guardar su nombre, preservar su anonimato porque sigue viviendo y trabajando en Rusia. A pesar de las posibles represalias por su actividad como promotora de la cultura propia de su pueblo y la lucha por la identidad desde dentro de Rusia. Bueno, con estos tres testimonios y con este programa queremos dar un paso más respecto a cómo analizar y cómo entender los conflictos como por ejemplo el de Georgia, el de Ucrania o otros con las exrepúblicas soviéticas o incluso de la propia represión dentro de Rusia, entendiendo y analizando a Rusia como eje imperialista y colonizador a través de la historia. Esperemos que esto sirva y aporte para poder entender la realidad de ahora y sobre todo la guerra de Ucrania. Bueno, Leda, ¿en qué consiste vuestro proyecto Los Dientes del Dragón? ¿Por qué decidiste trabajar sobre el tema de la colonización rusa? Я профессиональный театральный режиссер. Большую часть жизни я работала в государственном театре. Вот. Но, Soy directora кроме de того, с teatro 2010 profesional года y la я mayor parte de mi vida he trabajado en un teatro público, pero además, desde 2010, me dedico a diversas formas de activismo. Colaboro con varias organizaciones de defensa de los derechos humanos y desde 2016 me dediqué principalmente al activismo feminista y dirigí el proyecto llamado Las Costillas de Eva. Últimamente, ya después de emigrar, me di cuenta de que ahora son más importantes los problemas anticolonialistas. Es decir, además de ser feminista, nuestro proyecto siempre ha tenido una agenda antimilitarista. Desde 2014 realizamos acciones contra la guerra y mantuvimos una posición bastante coherente en esta cuestión. Creo que el anticolonialismo, el feminismo y el antimilitarismo no pueden existir por separado. Desde 2022 estoy refugiada en Georgia porque la persecución de las activistas en Rusia es insostenible. Ahora estamos creando un canal anticolonialista llamado Los Dientes del Dragón. Su objetivo es aumentar el nivel de concienciación sobre la política colonialista de Rusia. A diferencia de los países occidentales, donde el colonialismo es un concepto presente en el discurso público, en el ámbito ruso parlante sigue siendo algo restringido, al alcance de especialistas con formación académica. Incluso en el entorno de la oposición, el tema del colonialismo a menudo no se comprende. La mayoría de la gente no sabe cuál es el problema del colonialismo e imperialismo, cómo afecta, a quién y por qué es importante. Recuerdo que hasta hace poco no encontraba con quién hablar sobre este tema, ni siquiera entre los activistas. En 2014, cuando empezó la guerra en Ucrania, reuní a compañeros de organizaciones de izquierda, entre los que había muchos historiadores, y les propuse: veamos cómo se construye la idea imperialista en Rusia. Porque es precisamente esa idea la que sustenta la mitología de las victorias, la grandeza y la misión liberadora de Rusia. Pero si dejamos de lado la propaganda y nos fijamos en los hechos, el panorama es muy diferente. Es agresión, guerras, saqueos y violencia. Sin embargo, en aquel momento no pudimos hacer nada. Todo el departamento de historia es muy derechista. No colaboraba nada, incluso suponía peligro para nosotros. Solo lo hemos conseguido ahora después de emigrar, estando a salvo. ¿Cuál ha sido tu mayor dificultad? Mi colega de los Dientes del Dragón, Julia, es profesora de historia. Me dijo que en toda su carrera en la Facultad de Historia nunca se les había enseñado nada sobre la historia del colonialismo ruso, ni una sola vez. Es más, cuando buscábamos material para nuestro canal, nos dimos cuenta de que solo podíamos acudir a las fuentes primarias, como las crónicas y registros, ya que nadie había creado investigaciones o monografías a base de estas fuentes, a pesar de que son muchas, en realidad muchísimas. Más tarde conocimos a historiadores que se dedican a la agenda anticolonial y descubrimos hasta qué punto este tema está controlado a nivel institucional. No se puede elegir libremente un tema relacionado con el colonialismo para la tesis o investigación. No te dejarían defenderla. Y si quieres seguir en la profesión, te ves obligado a evitar este tema. Un ejemplo claro es el del historiador buriato Vladimir Jamutaev. Escribió un libro sobre la anexión violenta de Buriatia al Imperio Ruso. Al final tuvo que abandonar el país, su libro fue retirado de todas las librerías y la editorial fue objeto de represalias. Así son los límites de la agenda anticolonialista. Todo esto es muy complicado. Y cuando miramos la guerra contra Ucrania, es importante entender que no es una excepción. Es una pieza más en una cadena muy larga. Es un escenario que se repite en el Imperio Ruso desde hace casi 600 años y ni las acciones, ni la retórica, ni la propaganda han cambiado desde aquel entonces. Por eso parecen tan absurdas todas las declaraciones de la oposición liberal de que un día Putin no estará y Rusia será libre. Por favor, ¿por qué iba a ser así? Es decir, la gente no quiere evaluar las causas que han llevado a esta situación, sino que quiere soluciones simples. Pero, ¿y el imperialismo? ¿Por qué pensáis que va a morir con él? Si incluso vosotros mismos lo estáis apoyando. Por eso la reacción a nuestro canal fue ambigua. En primer lugar, pensábamos que vendría a vernos un público joven feminista. Sin embargo, en YouTube, el 90% de nuestros espectadores son hombres mayores de 34 años. Y como era de esperar, la mayor parte de las reacciones que recibimos fueron negativas, porque se trataba de personas aleatorias y no de una comunidad sensibilizada previamente. No obstante, también hubo comentarios muy positivos. En primer lugar, hubo comentarios de representantes de los pueblos originarios. Eso fue especialmente grato y valioso, que ellos dijeran, gracias por acordarse de nosotros. En segundo lugar, hubo comentarios de personas de habla rusa que no viven en Rusia. Bueno, por ejemplo, comentarios positivos desde Lituania, Letonia, los ucranianos y las ucranianas nos ven con mucho interés y mucho feedback positivo. El imperialismo ruso se ha ido transformando, se ha ido adaptando durante las distintas etapas de la historia. Bueno, en primer lugar, las acciones coloniales pueden ser de diversa índole. Por ejemplo, existe un concepto llamado la colonización del norte ruso. Y varios especialistas afirman que el inicio de esta política imperialista rusa se remonta a la destrucción de la República de Novgorod por parte del Principado de Moscú. Eso fue en el siglo XV. Además de que Novgorod perdió para siempre sus ventajas económicas, perdió todo lo relacionado con la autogestión y autogobierno. Precisamente, durante esta campaña militar, Iván el III ya habla de que los de Novgorod son agentes occidentales y que rezan mal. Es decir, ni siquiera la retórica era diferente y la crueldad, por desgracia, tampoco era diferente. Después de eso, siguieron con la conquista de Kazán, Tatarstán. Y luego la colonización comienza a extenderse en diferentes direcciones. Por ejemplo, la colonización de Siberia avanza muy rápido, en particular debido a la tecnología, porque Rusia ya era una potencia armada con armas de fuego, mientras que algunos pueblos que vivían en Siberia, en el norte, utilizaban hondas, arcos, flechas y puntas de piedra. Pero además Rusia utilizaba constantemente el método de la divide y vencerás. Escuchad, vamos a derrotar a vuestros enemigos, organicemos una alianza contra ellos. En este sentido, el pueblo que luego se denominó Chukchi, en realidad son Lor Betlán, demostró una resistencia asombrosa, nunca se rindió y solo la Unión Soviética logró derrotarlo definitivamente. Antes de esto, durante 150 años huyeron del poder ruso, ganaron batallas y no hicieron concesiones. En fin, fueron un ejemplo de la resistencia. En Rusia, los chukches se convirtieron en los personajes de chistes, donde se presentan como personas tontas y poco cultas. Ha sido la venganza del imperio hacia una colonia rebelde. Si miramos al oeste de Moscú, ahí se destruyeron los derechos y libertades de las ciudades que ahora forman parte de Belarus. Hubo ataques constantes contra Polonia, repartos sucesivos, la conquista de Finlandia y lo que Rusia hizo ahí en el siglo XVIII está recogido en la historiografía finlandesa y sueca y se denomina la Gran Ira, porque de ahí entonces se llevaron a Rusia a miles de mujeres como esclavas. Durante la colonización de Asia Central, las fronteras del Imperio Ruso y del Imperio Británico se acercaron. Ya en el siglo XIX, la campaña rusa en Afganistán abarcaba la zona de intereses británicos. Y es el momento del primer mayor choque contra los imperios europeos. Sí, muchos se han acostumbrado a contraponer el Imperio Ruso y la Unión Soviética en la política colonial. Como si con la llegada de la Unión Soviética la política colonial y sus justificaciones hubieran cambiado de alguna manera, y como si el colonialismo se hubiera convertido en amistad entre los pueblos. Pero vamos a preguntar, ¿qué vemos en la URSS que sea indicativo de un imperio? En primer lugar, la privación de cualquier tipo de autonomía política. Esta situación cambió en la década de 1920. Es decir, en algunos momentos la Unión Soviética temprana fue más flexible al respecto. Por ejemplo, el levantamiento de Tunguska terminó con la satisfacción de una serie de demandas autonómicas que se les habían planteado. Es cierto que luego, bajo Stalin, todos fueron fusilados. Por lo tanto, tenemos una monopolización del poder. En segundo lugar, tenemos la unificación de la educación. Y la educación es la parte fundamental de la propaganda imperial. ¿Y qué vemos? La narrativa dice que tal pueblo, por ejemplo, era analfabeto y que nosotros le trajimos la luz de la alfabetización. En primer lugar, esto no siempre fue así. Por ejemplo, en Buriati existía la escritura mongola antigua. En Tatarstán existía la escritura árabe, etc. Lo mismo ocurría, por cierto, en Georgia. Sobre esto estamos preparando material para la semana que viene. La lengua georgiana fue prácticamente eliminada. La enseñanza se impartía únicamente en ruso. Y las clases, las misas, se celebraban en ruso. Es decir, eran incomprensibles para la población georgiana. La exotización de la cultura local es algo absolutamente idéntico a la política colonial occidental. Es decir, el legado del hombre blanco, su cultura A, es la luz de la verdad, y la cultura B es algo primitivo. Entendemos que es una teoría muy sesgada. Incluso cuando discuto con mis colegas me dicen, bueno, les dimos un fusil, y el hecho de que con este fusil grababan a todo el mundo con impuestos y les obligaban a matar 14 veces más animales que antes, bueno, los historiadores profesionales, al menos con los que yo he hablado, parece que no se dan cuenta de este detalle. El siguiente punto que nos indica que un país es un imperio es la conversión de las regiones en anexos de materias primas. Digamos que en el territorio de Uzbekistán se producían diversos cultivos, ¿no? Uzbekistán podía abastecerse perfectamente de alimentos y de otros artículos necesarios, ya fuera por sí mismo, creando algún tipo de relación comercial logística con otras regiones. ¿Qué ocurre con la Unión Soviética? Uzbekistán se convierte en un apéndice de materias primas. Es decir, todo el mundo tiene que ir a recolectar algodón, el suelo se empobrece y luego en Uzbekistán se produce una hambruna. Uzbekistán ya no puede abastecerse por sí mismo. Y por cierto, podemos decir lo mismo no solo de las regiones agrícolas, sino también de las ganaderas. Por ejemplo, si nos fijamos en Kamchatka, vemos que la principal actividad económica era la pesca. En la pesca, en primer lugar, con la llegada del imperio, se introdujeron tecnologías completamente diferentes. Con la llegada de otras tecnologías, llegan especialistas del centro, como de Moscú. Los especialistas no son de Kamchatka, claro, son de la parte europea. Y a los locales se les prohíbe pescar con los métodos tradicionales. Y toda su economía queda destruida. Se vuelven dependientes de los productos importados y quedan excluidos de la cultura y el mercado laboral. Acaban siendo marginados en su propia tierra. La alcoholización de la población se produjo precisamente en aquellos momentos en los que las personas que se veían expulsadas de los mecanismos productivos, la economía habituales, empezaban a beber. Entonces lo único que les quedaba era gastar lo poco que tenían en vodka ruso. En cuanto a las deportaciones forzadas, también es una práctica colonial, que por ejemplo existió en Estados Unidos, o por ejemplo el así llamado Sendero de Lágrimas, cuando 5 tribus fueron expulsados del suroeste de Estados Unidos a lugares lejanos. Ahí lo tienes. Podemos establecer una analogía con lo que hizo Rusia cuando expulsó a los pueblos caucásicos de regiones fértiles prácticamente tropicales que les pertenecían tradicionalmente y los trasladó a lugares donde estos pueblos nunca habían vivido. Por ejemplo, fueron expulsados a la estepa kazaja y un tercio de la población simplemente murió durante el traslado al encontrarse en un clima insoportable y el resto quedó disperso. Es decir, sufrieron un golpe cultural terrible del que fue muy difícil recuperarse. Una parte de los ingushes todavía no ha podido volver a sus territorios. Esta política sigue vigente. Esta política de dispersión está dando resultados muy, muy graves. En consecuencia, hay territorios que fueron liberados de la población originaria y solían ser repoblados con gente de la metrópoli. Por ejemplo, si hablamos de la guerra del Cáucaso, se intentó reasentar ahí a campesinos rusos. Los campesinos rusos no se adaptaban al clima y no sabían cómo trabajar la tierra. Simplemente morían ahí de la malaria. Por eso las tierras del Mar Negro empezaron a ser poblados por griegos y armenios que sabían vivir y trabajar la tierra de este clima. Esta es una opción de reasentamiento. Otra opción de reasentamiento la vemos en Moldavia, Transnistria, una región que, al igual que Donetsk, se convirtió a propósito en un territorio tan disputado. ¿Qué ocurrió ahí concretamente? En primer lugar, cuando se financiaba Moldavia, se financiaba principalmente esta región de Transnistria. En segundo lugar, los especialistas que nacían ahí estudiaban y luego se iban a trabajar a otras regiones de la Unión Soviética. Esta región, Transnistria, se fue poblando con rusos y ucranianos, es decir, con la población que no tenía nada que ver con las tradiciones culturales de Moldavia, pero que ya se había asentado en este territorio. Y en el momento en que estalló el conflicto militar, esta población favorecía a la agresión militar rusa, porque ahí prácticamente no había moldavos. O por ejemplo los carelos, que vivían la frontera con Finlandia para prevenir su colaboración con los carelos finlandeses, fueron desplazados todos a Kazajistán del Norte. Luego se les permitió salir de Kazajistán e ir a vivir a cualquier región, menos a Karelia. El conflicto checheno fue creado de esta misma manera. Resumiendo, podemos decir que se creó la situación donde cualquier región del Imperio Ruso o de la Unión Soviética acabó teniendo un porcentaje importante de la población rusa. Hay algunos puntos más a tener en cuenta. A diferencia de las potencias marítimas, Rusia es un imperio continental. Por lo tanto, el principio de control de los territorios conquistados será muy diferente al de un imperio marítimo. Es fácil separarse si eres Sumatra, ya que estás muy lejos de la metrópole. Pero si eres del distrito de Hantimansi, es físicamente imposible separarte. Seguirás bordeando Rusia. Y ya vemos a qué ha llevado esto en Georgia, Ucrania y Chechenia. ¿Qué nos puedes decir de colonialismo y sistema educativo? Cuando creces en un imperio, te adoctrinan con la mentalidad imperialista, valores imperialistas. Y esto es como una profecía autocumplida, como un imperio que se reproduce a sí mismo. El mundo ruso es el resultado de esta indoctrinación secular. Y se reproduce a sí mismo una y otra vez. Y para luchar contra eso, se necesita un deseo enorme, fuerza, dinero, contrapropaganda, tiempo, porque por desgracia, por sí solo no desaparece. Es tan fuerte la adoctrinación que hasta los pueblos indígenas prefieren llamarse rusos, aunque sufran de la discriminación brutal por parte de los rusos étnicos. Ni siquiera saben a veces que, por ejemplo, Buriatia no es un país aparte, sino una de las repúblicas dentro de Rusia. Pertenecer a la población originaria es duro y parece que apoyar el discurso imperialista les ayuda a aliviarlo. Si tomamos como ejemplo la financiación de la cultura y la educación en Rusia, vemos que, en apariencia, se destinan fondos a actividades culturales de carácter nacional étnico. Pero hay que mirar más allá y ver cómo son estas actividades culturales. Es decir, el número de horas de lengua nacional está disminuyendo en las escuelas, se está convirtiendo en opcional. Ya no puedes enseñar tu lengua, digamos, buriata, a quien la necesite. Al mismo tiempo, se destina dinero a concursos del canto y baile supuestamente nacionales buriatus. Es decir, se borra la historia de la resistencia y se impone una tradición cultural entretenida, pasiva y en gran medida creada artificialmente. Un edificio recién construido imitando monumento histórico, un simulacro de la cultura. Los pueblos del norte, por ejemplo. Entras en cualquier página web oficial y ves a gente con trajes tradicionales leyendo poemas de tipo «Bandera rusa, mi bandera de mi fe rusa». Es como para decirles «Los rusos os masacraron, os quitaron vuestros territorios, vuestra religión, pero ahora bandera rusa, la bandera de la fe rusa». Muy interesante. Vemos que en términos de historia mundial, Rusia no se considera un imperio, como por ejemplo Francia, Gran Bretaña, España, Holanda, Portugal o Bélgica. Sabemos perfectamente que son imperios, pero por alguna razón Rusia nunca se incluye en esta lista, porque Rusia ganó la carrera de la propaganda. Ha ganado en este sentido a Bélgica, Países Bajos, Gran Bretaña, Portugal, España y posiblemente China. Rusia produce propaganda, en mi opinión, mejor que nadie en el mundo. es nuestro producto nacional, del que debemos estar mucho más orgullosos que de Dostoyevsky. Bueno, a Pushkin y Dostoyevsky también se les han ingeniado para incluir en esta propaganda actual. Tolstoy escribió un manifiesto antibélico absolutamente fantástico. En él cuenta que lo más difícil es explicar a la gente que el patriotismo es una basura y que son precisamente las ideas patrióticas las que alimentan el militarismo y conducen a la guerra. Y eso es muy difícil de transmitir. No he leído nada mejor ni más conciso sobre el tema antibélico. Pero, ¿quién va a hablar de esto en la escuela? Ahí hablaremos de cómo los rusos derrotaron trágicamente a alguien. Es decir, incluso Tolstoy, que era un autor antibélico, se presentará como un héroe militarista. La Unión Soviética invirtió enormes recursos financieros en traer especialistas de países africanos para fomentar el marxismo, el leninismo o lo que sea. Y al mismo tiempo era imposible saber desde fuera lo que ocurría en la propia Unión Soviética, ya que no se permitía la entrada a ningún medio de comunicación extranjero independiente. Es decir, ahora, cuando nosotros hablamos con los extranjeros, hablamos de la propaganda de la política exterior y no de lo que realmente era la Unión Soviética. Bueno, Semión, ¿por qué se llama vuestro movimiento Chubasia Indignada? Ну, как бы оно появилось из телеграм-канала, у меня был личный телеграм-канал, который назывался «Среди Чубаши». И, Nuestro movimiento Chubasia Indignada empezó con mi canal de YouTube, bastante popular, donde hablábamos de todo tipo de activismo, digamos, liberal. Elecciones transparentes, contaminación medioambiental, corrupción en la República, derechos sociales, etc. Todo cambió mucho en 2022, con el inicio de la guerra. Empezamos con las protestas, creando carteles y manifiestos. Poco a poco, esas acciones aisladas se convirtieron en un movimiento contra la guerra. Al mismo tiempo, empezamos a hablar de la identidad nacional. Antes de la guerra, incluso para nosotros como activistas, nos parecía extraño abordar el tema de la pertenencia nacional, la cultura o el idioma. No nos parecía relevante. Pensábamos que lo importante era construir una democracia liberal y que entonces todos los problemas se resolverían por sí solos. Estábamos equivocados. Se nos había escapado una gran parte de lo que estaba pasando. No nos dimos cuenta de que, durante todo este tiempo, Putin no solo estaba construyendo un Estado autoritario con la verticalidad del poder, sino también un Estado ideológico unipolar, un monoestado, una monocultura, monolingüismo, etc. Llevaba años preparándolo y no nos dimos cuenta hasta el último momento. Entonces empezamos a escribir sobre la cultura, lengua e identidad de la República de Chubasia. Y obtuvimos una gran respuesta. Resultó que no éramos los únicos que pensábamos así. Cientos, miles de personas sentían lo mismo. Experimentamos una descolonización interna colectiva. Dejamos de avergonzarnos de decir quiénes somos. Dejamos de avergonzarnos de escribir en nuestra lengua, sobre nuestra cultura, sobre nuestra historia. Hoy en día, en la Chubasia moderna, es imposible crear una organización que pueda hacer algo relacionado con la cultura de Chubasia en Chubasio. Todo debido a que existe una ley contra el separatismo y el extremismo. Es literalmente imposible. El propio canal de Telegram se ha convertido en un tema de conversación. Y no solo para quienes viven en Chubasia, sino para todas las minorías nacionales. De hecho, es un término impuesto también. Los chubasios son uno de los pueblos originarios más grandes de Rusia. Rusos, tártaros, baskirios, chubasios, siempre hemos estado entre los primeros en los censos. Pero nos hicieron sentirnos poco importantes. Al mismo tiempo, los tártaros y los basquirios fueron colonizados mucho más tarde que los chuasios y tienen una percepción de sí mismos como pueblo. Si eres tártaro, vives en Tatarstán y estás orgulloso de tu origen. Dices, soy tártaro, hablo tártaro, o no hablo tártaro, no importa. En Boshkortostán también existe eso, aunque no tan marcado como en Tatarstán. En Chuasia, a cambio, si dices, soy chuasio, puedes sufrir acoso directamente. Es como admitir que eres tonto. No es solo por la Rusia de Putin o por los 90 y Yeltsin, no. Es algo que se ha desarrollado históricamente, ya que los chuvasios fueron colonizados hace mucho tiempo y sus derechos fueron restringidos de forma sistemática durante siglos. Al mismo tiempo, toda la historia de la resistencia chuvasia trata de que la gente lo consigue, logra algunos éxitos y luego se les coloca en un sitio de forma muy, muy dura. Nuestros líderes populares acababan en la cárcel, sufrieron represiones, fueron fusilados, etc. Y al final se convirtió en un movimiento marginal. Y ahí estamos nosotros, en este punto, sin siquiera plantearnos hablar sobre el pueblo y la cultura, pero lo hacemos y obtenemos respuesta increíble. Empezamos a creer en lo que hacemos, porque de repente vemos que es extremadamente importante para la gente. Empezamos a escribir mucho sobre las tradiciones, cultura, sobre los habitantes famosos de la República, y me parece que lo hemos conseguido. Hemos conseguido reconstruir la idea nacional chuvasia para que la gente deje de avergonzarse, de pensar que son malos, tontos, inferiores, porque es terrible pensar que toda la vida hay que avergonzarse de tu nacionalidad. ¿En qué consiste la identidad propia de los chuvasios y cómo ha influido el Estado ruso sobre esta identidad? Por ejemplo, en Cheboksar, en la capital de la República de Chuvasia, si entras en una cafetería y quieres pedir algo en chuvasio, incluso el camarero que sabe chuvasio pensará que me estás montando aquí. Una vez iba de Burnare, mi pueblo, a Cheboksare, la capital de la República. Vamos en un colectivo y delante de mí van unos chicos hablando en chuvasio. Pasamos por un pueblo llamando Kalinino, que está más o menos a mitad de camino, y uno de los chicos dice, ya está, basta de hablar en chuvasio, vamos a la ciudad, hay que hablar en ruso. Es como si la gente se avergonzara de sí misma y se enfrentara al hecho de que su sociedad no la acepta. Y es como si el sistema imperial que había ahí hace más de 100 años, el sistema soviético que registraba directamente a las personas con raíces chuvasias y limitaba sus derechos, siguieran existiendo. Por ejemplo, si en tu pasaporte en la casilla de nacionalidad ponía chuvasio, no te dejaban estudiar fuera de la República en la universidad. ¿La lengua chuvasia se estudia en los colegios ahora mismo? Es decir, ¿es oficial o cooficial? Empecemos por el hecho que los chuvashe es un pueblo túrquico. El principal estado túrquico actual es Turquía, pero no es el único. También están Azerbaiyán, Kirguistán, Kazajistán, Turkmenistán. Hay repúblicas dentro de Rusia que también son túrquicas. Bashkortostán, Tatarstán, Sajá, etc. Y nuestro alfabeto rúnico, tal y como era, no se ha conservado debido a la colonización. Los chuvasios tenían su propio estado, que fue saqueado y conquistado primero por los mongoles, luego por el estado ruso durante la campaña de Kazán. En el marco de todo esto, perdimos nuestro alfabeto y nuestros libros fueron destruidos. En la época del Imperio Ruso no existían escuelas públicas y la mayor parte de la población en Chuvasia era analfabeta, pero apareció un filántropo llamado Iván Yakovlev que creó un nuevo alfabeto chuvasio basado en el ruso y abrió una escuela para niños y niñas dotados a los que les preparaba para trabajar como maestros en las escuelas, para que enseñaran, entre otras cosas, en chuvasio. Más tarde, estos niños se dispersaron por toda la región y comenzaron a dar clases. Esto coincidió con la llegada del poder soviético que desde el principio apoyó la autonomía de la región y la enseñanza en chuvasio. Todo ello dio lugar a la aparición de una importante clase intelectual chuvasia, formada por artistas, científicos, etc. Pero luego muere Lenin, llega Stalin y Stalin lleva a cabo una política de coreñización, o como se llama, indigenización, Es decir, suena como un retorno a las raíces, pero en realidad fue todo lo contrario. Con la destrucción de todos los institutos y colegios, la enseñanza pasó a ser solo en ruso y se acabaron las iniciativas chuasias. Los que dirigían la república en aquel momento fueron acusados de nacionalismo chuasio. ¿Y por qué es malo? Porque el nacionalismo es burgués y lo burgués es anticomunista, por lo que todos fueron objeto de represión. Las personas que formaban parte de la intelectualidad chuasia, que podían escribir sus poemas, sus obras, expresarse públicamente de alguna manera, fueran todas objeto de represión. Fue muy duro y violento, y por lo tanto al final de la Unión Soviética todo se volvió mucho más fácil, pero las escuelas chuvasias aún no han abierto. Las primeras escuelas chuvasias aparecieron solo en la Rusia contemporánea, y una vez más fue una iniciativa personal de determinados diputados. Quizás por eso en Chuvasia se introdujo el estudio obligatorio de la lengua chuvasia en todas las escuelas. Se impartieron clases de chuvasio desde el primer hasta el cuarto año, y en algunos casos incluso hasta el séptimo. Pero luego, en 2016, unas personas denunciantes profesionales reclamaron a Vladimir Putin que al llegar a Tatarstán fueron obligados a aprender la lengua local. ¿Cómo es posible? ¿Es acaso una forma de opresión de los rusos en Rusia? Vladimir Putin dijo que había que resolverlo urgentemente. Se reunieron los diputados de las repúblicas autónomas y redactaron un proyecto de ley por el que ya no era obligatorio estudiar las lenguas nacionales o las lenguas locales. Y ahora en Chuvasia, el 50% de los habitantes de la república piensan en chuvasio, hablan chuvasio. Es decir, son hablantes nativos de chuvasio. Y en 2025 no hay ni un solo colegio o instituto en el que se impartan clases en chuvasio. Es que no hay ninguno. Hay escuelas donde se enseña el chuvasio desde el primero hasta el cuarto, pero son muy pocas y tienes que firmar una solicitud aparte para que contraten a un profesor de chuvasio, bajo demanda, digamos. Y si no encuentran a un profesor, entonces no habrá clases. Así que los chuvasios, en su propia república, se están convirtiendo en una minoría sin serla en realidad. Es como, bueno, o estudiáis ruso o estudiáis ruso. ¿Has sido víctima de racismo en Rusia? Yo tengo los ojos más bien grandes. En Chuvasia hay personas de origen mongol que se diferencian, sobre todo los que viven más al sur, que tienen un aspecto más asiático. En general, en Chuvasia nadie les dice nada por su aspecto, pero sobre todo aquí sufren de racismo los inmigrantes de Asia Central. Pero en Moscú, incluso yo, que me veo casi ruso, incluso yo me he topado con situaciones en las que me han dicho que tengo los ojos demasiado estrechos, que tengo el epicanto, el párpado mongólico. En fin, si una persona está muy interesada en el nacionalismo ruso, sabe lo que es un epicanto y lo detecta cuando lo necesite. Pero otra vez se trata más de la discriminación clasista que racista. Si me pongo un traje, enseguida dejarán de fijarse en mi párpado. Bueno, como ya he dicho, era muy raro, pero ocurría. Y por supuesto, los chicos que vienen de las repúblicas asiáticas, el racismo que sufren es algo incomparable. Sí, tienen problemas muy serios. ¿En qué consiste tu activismo? He trabajado en el ámbito cultural toda mi vida. Soy artista multidisciplinar. En realidad, nací en una familia en la que se estudiaba la lengua y la cultura bashkirias. Todo esto me resultaba muy cercano, crecí rodeada de ello, y mi actividad creativa también se basa en este vínculo con mi cultura nativa. Todo esto se tradujo en que me convertí en activista, puedo llamarme etnoactivista o activista descolonial. El concepto de descolonialización en Rusia apareció hace solo unos años. Y cuando lo escuché por primera vez, leí, indagué, comprendí que era algo muy mío. Y desde entonces también puedo posicionarme así. Me imagino que pocos saben dónde se ubica Bashkortostán y quién vive allí. ¿Qué nos puedes contar? ¿Nos podrías realizar un contexto? Bashkortostán está en el sur de los Urales, o sea, justo donde está la frontera entre Europa y Asia, al norte de Kazajistán. Los bashkirios se unieron a Rusia en el siglo XVI, justo después de que Kazán fuera tomada por las tropas de Iván el Terrible. Fue algo inevitable, porque si los bashkirios no lo hubieran hecho voluntariamente, lo más probable es que Iván el Terrible lo hubiera hecho por la fuerza. Entonces las condiciones habrían sido muy desfavorables para nosotros. Se unieron en condiciones bastante ventajosas, los bashkirios conservaron el derecho de autogobierno interno a su religión, el Islam, y a sus tierras. Y cuando empezaron a violar sus derechos, comenzaron a rebelarse. Es decir, ya a finales del siglo XVI comenzaron a aparecer los primeros motines. Y el apogeo fue en el siglo XVIII, cuando se producían cada 20 años, es decir, una generación se rebelaba y la rebelión se reprimía. Ninguna de nuestras revueltas terminó con la victoria, pero cada vez las autoridades hacían concesiones para calmar al pueblo. Así que tenemos una enorme experiencia en la resistencia. Y solo se logró reprimir definitivamente la revuelta a principios del siglo XIX, cuando se introdujo el sistema cantonal. El sistema cantonal cambió por completo nuestro modo de vida tradicional, porque antes éramos seminómadas y nos dedicábamos a la ganadería, que es la base de la economía bashkir, principalmente la cría de los caballos. La gente podía mantener una gran cantidad de caballos, estoy hablando de miles de caballos por familia, y gracias a esto los bashkirios siempre fueron bastante ricos, y eran un pueblo muy numeroso. Para ello era necesario ser nómada, es decir, pasar el invierno en un solo lugar, porque los caballos necesitan poder alimentarse solos, bajo la nieve. Y en verano se trasladaban a los Urales, donde hay pastos abundantes. Cuando se introdujo el sistema cantonal, los jefes rusos dividieron la tierra en pequeños cantones, como en Suiza, y a los bashkirios se les prohibió abandonar esos lugares, es decir, se vieron obligados a adoptar un estilo de vida sedentario. Aunque a nosotros, cuando estudiábamos historia en la escuela, nos lo presentaban como si la sedentarización fuera un paso adelante, un paso más progresista en el pastoreo nómada. Aunque ahora entendemos que todo esto se hizo para quitarnos las tierras y construir fábricas. Hubo muchas revueltas a lo largo del siglo XVIII y luego obligaron a todos los bashkirios a quedarse en un lugar fijo. Ya no podían permitirse tener mucho ganado, porque si no puedes llevar el ganado de un lado al otro, no puedes permitirte tener 1000, ni siquiera 100, ni siquiera decenas de caballos. Es decir, tienes literalmente 1 o 2 caballos, unas cuantas vacas, unas cuantas ovejas y ya está. Y así el nivel de vida de la gente bajó mucho. A finales del siglo XIX, cerca de la revolución, el pueblo ya estaba en un estado lamentable. El modo de vida cambió por completo, porque la agricultura era limitada, es decir, se sembraba algo, algunos cereales, pero la horticultura no estaba desarrollada y la gente no quería dedicarse a ello. Y luego, solo por la necesidad, empezaron a dedicarse a la agricultura. Pero todo esto sigue en nuestra sangre. Sigue habiendo una especie de añoranza, una sed de libertad, cuando se puede montar a caballo y galopear hasta el horizonte. Cuando ya se produjo la revolución, los bashkirios también querían unirse al Turquestán unificado, es decir, querían un estado pantúrquico. Y fueron precisamente los bashkirios quienes propusieron un sistema federativo para Rusia. Es decir, Lenin quería inicialmente un estado unitario. Nuestro líder, Zaki Validi, fue quien propuso el sistema federativo. y con estas condiciones se unieran a la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Bajo el régimen soviético, por ejemplo, se formó, o mejor dicho, se consolidó la lengua literaria. Comenzó a desarrollarse el teatro, la literatura, en general otras formas de arte. Hubo un auténtico auge. Todo el mundo estaba lleno de esperanza, y justo cuando comenzó este despertar, llegó el año 37 y las represiones estalinistas, cuando todos estos jóvenes intelectuales y toda la clase intelectual activa fueron simplemente fusilados y el resto desterrados. Tras la desintegración de la Unión Soviética, Bashkortostán y Tatarstán solicitaron la independencia, al igual que el resto de las antiguas repúblicas soviéticas. En Tatarstán se celebró un referéndum en el que el 62% votó a favor de la independencia. Nosotros no tuvimos este referéndum. Resulta que en Bashkortostán todos estaban pendientes de la reacción, es decir, de lo que pasaría con Tatarstán. Y luego al final firmaron el acuerdo. Pero lo más interesante es que, según las leyes, nosotros somos de jure una república independiente. Y todas nuestras relaciones con la Federación Rusa se rigen por un acuerdo adicional que se iba prorrogando en un momento dado, simplemente dejaron de prorrogarlo. Es decir, desde el punto de vista jurídico, somos un Estado independiente. Pero por desgracia, solo sobre el papel. Porque cuanto más tiempo pasa, peor se vuelve nuestra situación con esta verticalidad de poder declarada. Hasta hace poco todo iba bastante bien con el idioma, pero en 2017 el gobierno federal eliminó el componente regional. Ahora todo el programa escolar viene marcado desde Moscú. Y ahora hay muy pocas clases de bashkir. La mitad de la clase es de bashkir y la otra mitad de literatura bashkir. Eso es todo. No se ha conservado ninguna enseñanza en bashkir. Es decir, en algunos lugares los profesores lo hacen por iniciativa propia, pero es muy arriesgado. Pero eso también es muy poco, porque en teoría debería de haber enseñanza en la lengua materna. Porque los niños aprenden cosas cotidianas, por ejemplo, biología. Se toma un libro de texto, el niño que sabe el nombre de los árboles, las hierbas y los animales en su lengua materna se ve obligado a aprenderlo en ruso. Por desgracia, como no se estudia, la calidad baja. O sea, el idioma se vuelve como idioma de cocina. Y aunque los padres piensen que sus hijos hablan bien el bashkir, en realidad no es así. Yo misma lo noto, por ejemplo, cuando hablo con alguien en mi lengua materna. Pueden hablar de temas cotidianos, pero si quieres hablar de temas serios, empiezan a mezclar palabras rusas y hablan en una especie de mezcla. Empiezan en bashkir y terminan en ruso. Antes, eso no pasaba. Hay persecuciones contra quienes salían a manifestarse en defensa de su lengua materna. En general, ahora los activistas son muy perseguidos en Bashkortostán. Incluso acaban encarcelados. Bashkortostán es de los pocos sitios donde la gente se manifiesta en Rusia ahora mismo con la situación represiva. ¿Cómo puede ser que podáis manifestaros? Las protestas más famosas fueron por el Shihan Kushtau, en 2020. Un Shihan es una montaña solitaria en medio de la llanura. En general, estos Shihanes llevan mucho tiempo amenazados porque la propia fábrica, la empresa de bicarbonato de Bashkirt, como se llama ahora, fue construida durante la guerra, cerca de uno de los cuatro Shihanes. Y durante todo este tiempo, más de medio siglo, se ha consumido por completo uno de los Shihan, el llamado Shakhtau, el más grande y el más puro en cuanto a su composición. Y los otros tres Shihanes estaban condenados. Es decir, todo el mundo sabía que tarde o temprano los excavarían. Durante la guerra, naturalmente, nadie tenía ánimos de protesta, aunque existe la leyenda de que 12 ancianos se tumbaron sobre las piedras y los volaron junto con la montaña. Esto es solo una leyenda, sin embargo, la propia existencia de esta leyenda indica que la gente no estaba a favor. Estaban en contra porque estos Shihanes son legendarios. Una de las montañas, Turatau, es sagrada, es decir, ahora también lo es Kushtau. Creo que nosotros mismos la sacralizamos. Bajo esta montaña se celebraban conciertos en su defensa. En 2018, por ejemplo, desplegaron ahí una bandera de 3 kilómetros. Es decir, el problema estaba a la vista. Además, nuestro anterior presidente, Hamitov, Nos había prometido que mientras estuviera aquí no tocarían los shehanes, porque él había sido activista ecologista de los verdes y cumplió su promesa. Pero cuando llegó el siguiente, Javiro, lo primero que hizo fue anunciar los trabajos de minería en Kustau. Todo el mundo ha ido ahí para protegerlo. Ahí no solo había activistas nacionales bashkirios, sino también personas de diferentes nacionalidades, personas de otras regiones que habían venido a apoyar. Es decir, fue una unión de todo el pueblo de Bashkortostán, y creo que esto marcó el comienzo de una nueva identidad para nosotros, que se está formando precisamente en torno a la defensa del medio ambiente. Y entonces, en 2020, todo el mundo estaba entusiasmado, pero después empezaron a detener, poco a poco, a todos los activistas. No perdonaron a nadie esta victoria. En el distrito de Baimak, donde se lleva a cabo toda la extracción de oro, la gente luchó muy activamente y se reunió en asambleas populares en sus pueblos. Ahí intervino el activista Fayil Alsinov, quien pronunció un discurso en Bashkir, por el que posteriormente fue encarcelado. Como Fayil Alsinov era muy activo en Kustau y todo el mundo lo quería, miles de personas acudieron al tribunal de Baimak para apoyarlo. ¿Y por qué en Baimak? Porque está a 400 kilómetros de Ufa, la capital. La gente no se quedó de brazos cruzados. Se reunió en los pueblos y organizó autobuses. Aquel día se suspendió el juicio porque vieron cuánta gente había. Dijeron que sería al día siguiente, y al día siguiente acudió aún más gente. Pero entre ambos juicios detuvieron a todos los activistas, a todos los líderes populares que podían calmar, orientar al pueblo. Y comenzaron las provocaciones. Según testigos, desde las espaldas de la policía comenzaron a lanzar objetos. Y por supuesto la gente no se quedó sin respuesta, porque todos estaban conmocionados con la sentencia de 4 años impuesta a Fayil Alsinov. Todos estaban enfadados, y ahí no había nadie quien pudiera calmarles. Entonces se produjeron los disturbios, pero repito que la provocación comenzó precisamente por parte de unos provocadores, que al parecer habían sido enviados expresamente para iniciar los disturbios. Como resultado, más de 80 personas fueron detenidas. Al principio se les impusieron sanciones administrativas, pero luego las cambiaron a penales. Ahora muchos ya han recibido sus condenas de hasta 8 años. Son penas muy duras, más que por un asesinato. La gente es perseguida incluso por llevar corazones con los colores de la bandera de Bashkortostán, porque estos corazones son el apoyo a los de Baimak, a Fayil. Por eso incluso pierden su trabajo y, por supuesto, la gente tiene miedo, pero aún así hacen lo que pueden.